Cultura, Cultura FM. Oye, oye, ya. La salsa. Fuego. Que me quemo. La la la la la la. La la la la la la. No se oye. La la la la la la. La la. En el 23 de la 110 no se puede estar tranquilo. Te diré por qué. A veces a las 2 del día, a la 1 o a las 3. A veces de madrugada, lo mismo al amanecer. Se forma una así, caballero. Candela, te voy a dar. Candela, que me quemo. Cuba no quiere bailar. Candela, te voy a dar. Y Colombia, ¿dónde está? No se oye la bulla, mamá. Candela, candela, que me quemo. Llama a los bomberos. Pero qué rico están los jueces. Candela, te voy a dar. Este público está gozando. Cuyero, mamá. Para México y para todo el mundo. Colombia, arriba. Cuba, Ecuador, Uruguay, Paraguay, todos. El cariño es el mismo. Oye, oye, ya. Oye, ya. La salsa. La salsa. We'll be right back.

Cultura, Cultura FM. Oye, oye, ya. La salsa. Oye, ya. Oye, ya. La salsa. La salsa. Santo de verdad, el lengua, el lengua, el lengua.